Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Nova Club. Aquí comenzamos como cada sábado a partir de las 11 de la noche para acompañarte los próximos 120 minutos con buena música electrónica. Y como siempre, a las manos de los mejores mezcladores. Como siempre aquí conectados y emitiendo desde los estudios de Nova Onda, nos escuchas en el 101.9 FM, www.novaonda.net, si lo haces a través de internet. Como siempre, saludos de Fran F, quien te habla en estos mismos momentos, y pasamos a saludar rápidamente a Domingo Darwin, el que ya ha vuelto de su puente de Todos los Santos, que nos dejó aquí un poquito abandonados. Buenas noches, Domingo. Los tenían que quitar los puentes, ¿eh? Los tenían que quitar porque no hay marcha. Te gastas un montón de cuarto, solo que llegas más cansado de lo que te has ido. Esto no puede ser. Buenas noches, Fran. Buenas noches. ¿Qué tal el puente? Bien, ¿no? Descansado y, bueno, con menos dinero, sí, en el bolsillo, pero... Bueno, pues con menos, en efecto, con menos dinero en los bolsillos y... Pero bueno, bien, se agradece la verdad tener unos días de un poquito de asueto, de desconexión y de coger fuerzas para retomar la marcha aquí en Nova Club. Pues sí, porque aquí en Nova Club no paramos y todas las semanas dos nuevas sesiones de dos nuevos mezcladores que continuarán hasta que vosotros queráis. Y para esta noche, pues tenemos otros dos nuevos sets, como estábamos diciendo. Tenemos por un lado a otro de los DJs que nos llegaba a través de la web de Hispasonic, un sitio donde hay una, bueno, iba a decir cantera, pero hay gente tanto amateur como gente muy profesional ahí. Y la verdad es que nos están llegando muchas cosas. Esta noche vamos a tener a otro de los DJs que suelen rondar habitualmente por allí, como es el señor Steiner. Y para la segunda hora tenemos ya también a un conocido del programa, ¿no? Sí, el señor Radar desde Madrid, que la temporada pasada ya lo tuvimos al menos en una ocasión, no sé si repitió, pero por lo menos una vez sí que lo tuvimos, eso sí, en una sesión totalmente diferente a lo que nos ha traído esta noche. Pues como estábamos diciendo, para la primera hora de la noche, la del primer set, tenemos a este hombre, al señor Steiner, también, bueno, llamado realmente David. Como él nos comentaba, un disc jockey, pues más bien aficionado a esto de las mezclas, lleva unos añitos, 4 o 5 años creo recordar. Bueno, os comentaba que, bueno, se fue, digamos, interesando por esto de la música ya por los 90, cuando el sonido máquina, digamos, predominaba más que ahora, hombre, con poco. Y poquito a poquito, pues nada, se ha ido enganchando a esto, aunque realmente sus sesiones son más enfocadas al techno con algún toque house. Es que no sé yo si puedo encontrar a día de hoy algo de máquina, ¿eh? Tiene que estar complicado. Pues no me atrevería a decirte ni una cosa ni la otra, pero en máquina propiamente dicha, como nosotros conocíamos, vamos, yo diría que no. Creo que algo hay, música, algo así de derivados de aquello, pero vamos, creo que no tiene nada que ver. De hecho, no sé si queda alguna de aquellas discotecas funcionando aún, y para mí que no. Ah, ni Ponaeri, ni Perqué, ninguna de estas. No están ninguna. Entonces no sé cómo estará ahora mismo la escena por allí. Pues como os decía, este hombre, influenciado por estos estilos más duros, ya que también él es residente de ahí, de la zona de Barcelona, pues era la música un poquito que le hacía acercarse a esto de la electrónica, aunque como hemos dicho, sus gustos hoy en día están más enfocados al techno y al house. Muestra de ello es el set de esta noche con el que vamos a abrir el Nova Club. Y nada, pues lo vamos a hacer con él, el señor Steiner desde Barcelona, es el que nos va a llevar hasta durante la primera hora de programa. Así que, Domingo, si te parece, pues comenzamos. Pues íbamos calentando, que se avecina una noche larga y sobre todo pues bailonga. Pues nada, vamos con él. First distinguished guest of honor here today, we say once again how proud we all are of him, how proud we are to be Americans when America can produce the type of Colonel Glenn, and we're delighted to honor him today and hope he will say a few words to so many thousands upon thousands of people here at City Hall. Colonel John Glenn. Get you. We'll be right back. Give it to you. We'll be right back. Y continúas en Nova Club cuando nos estamos acercando a la mitad del programa. Son casi ya las 12 de la noche, ¿eh? Aquí continuamos escuchando buena música, disfrutando del primer set del señor Steiner. Como decíamos al principio, hemos podido comprobar un poquito el estilo en el que se mueve este hombre. Es algo de techno, algo de house o tech house. Y bueno, eso es en general lo que se ha desarrollado en este set. Esperemos pues que haya gustado. Un set muy entretenido, ¿eh? La verdad es que para llevar poco tiempo pinchando, no es nada mal. Y lo que me ha gustado leer en la biografía que nos ha mandado es que esta sesión la ha pinchado con CDs, pero la próxima meta es comprarse unos platos y pinchar pues en condiciones con platos. Porque como bien él dice, hasta que uno no aprende a pinchar con platos, pues como que le queda ahí la espina clavada de llegar al nivel alto. Exactamente. Yo creo que aunque seas un DJ de ahora, tienes que indagar y al final, como estamos viendo últimamente, no es el único DJ que ha dicho que cada vez se interesaba más por lo analógico. En ediciones anteriores hemos tenido por lo menos otro par de casos. Ajá. Que directamente, incluso han empezado en digital y están ahora mismo pinchando con vinilos. Por supuesto, si es que al final te aburres de estar con los botoncitos. Es que yo no lo entiendo. La gente ha podido dejar tan rápidamente así los platos. Bueno, sí, porque algunos eran bastante malos y... Esa es la solución más rápida. Pues ya lo que estábamos diciendo, hemos escuchado ya el primer set de la noche al señor Steiner. Lo tendréis colgado en nuestra web también, la sección artistas, por supuesto, y donde podremos ir actualizando pues todo lo que este hombre vaya colgando, distintos sets o diferentes estilos. Bueno, digamos que ahí lo podéis seguir y podéis estar un poquito al tanto de lo que van haciendo. Nosotros vamos a continuar, hemos blinkado ya la medianoche, aquí seguimos en el 101.9 FM, www.novaonda.net. Recordamos también que nos tienes en Facebook y en Twitter, puedes seguirnos ahí, donde te vamos informando semana a semana de cada artista, cada disc jockey y por supuesto la programación al completo de Nova Club. Vamos a continuar con el segundo invitado de la noche. Nos vamos ahora de Barcelona, cogemos el coche y nos vamos hacia Madrid y tenemos al señor Radar, como ya hemos dicho antes, ya conocido en Nova Club. Pues un mezclador que la verdad es que yo lo conocí en su faceta más zapatillera, más cañera. Sobre todo la primera vez que lo vi pinchar fue en el Viña Rock. Pinchaba de mañanas, me parece que fue. Y se puso a pinchar tribombo, tecno muy duro y bastante rápido que nos quedamos patas arriba. Y esta sesión, sin embargo, nos ha llegado sonidos mucho más tranquilos, ya que es un directo de un club en el que actualmente está pinchando. Bar 53, si no recuerdo mal. Sí. Se llama la sala en la que están. Y bueno, pues además también es productor, también ha sido light jockey, ha sido video jockey, ha sido... bueno, ha estado metido en muchos de los grandes eventos y las grandes producciones de Madrid, en Fabric. Ha estado pues muy bien relacionado y de eso realmente le viene la pasión de la electrónica, de estar metido en el mundo de la noche y de ahí pues decir, yo también quiero pinchar, yo también quiero ponerme a esto de las mezclas y quiero convertirme pues en lo que es a día de hoy, Radar, que es uno de los nombres importantes en Madrid. Además también está metido en lo que es en un Closet Records. Acaban de sacar un vinilo, Analog Series 001, con varios de los grandes de a día de hoy de la electrónica, como Eduardo de la Calle, como Technoise o como Martin Emmett. Así que pues yo no sé si podemos decir mucho más sin directamente referir a la gente que lo busque por internet, que se informe un poco más sobre este hombre, sobre su trabajo y sobre todo que disfrute de la sesión. Hombre, eso por supuesto, porque lo que acabas de contar es casi nada. Un hombre muy polifacético que le da a todos sin miramientos. Y esta noche tenemos uno de sus sets, como tú has dicho, un poquito diferente al que escuchamos en la temporada anterior, porque creo recordar que era, como has dicho, más cañero. Más cañero, sí. Además, si yo recuerdo hace este verano pasado, no el anterior, estuvo pinchando en una fiesta pornográfica con Cristian Varela y demás en Ibiza. En fin, que imagínate pues, el nivel, el cambio a lo que vamos a escuchar esta noche. Sí, sí, sí. Pues, oye, pues la verdad es que ya me intriga. Vamos a escucharla. Y bueno, vamos valorando y disfrutando durante este recorrido de que nos quedan en los próximos minutos. Vamos con el señor Radak. Side. Continúas aquí en Nova Club con el señor Radar a los platos, el que nos va a llevar hasta la una de la madrugada, momento en el que pondremos fin al Nova Club de esta noche. Sin lugar a dudas, como decíamos, una sesión diferente a lo que escuchábamos unos mesecitos atrás, aquella sesión tan cañera, tan enérgica, sin menospreciar esta ni mucho menos, porque hay calidad, se nota el gusto musical de este hombre. Y es una sesión que también hemos disfrutado y mucho. Una sesión muy percusiva también, pues siguiendo lo que es el rollo tecno. Pero bueno, eso más bajo en beats, no tan agresiva como suele ser habitual en él. Pero pues muy elegante también. Se está llevando este tipo de sonido también por la zona de Madrid. Así que es normal que se intentan apostar por esta oferta electrónica. Allí como están las cosas, pues tiren por este tipo de sonido. Ya lo sabéis, en lo que es en la sala bar... 53 en Parla, los tenéis pues allí haciendo fiestas y elaborando pues una programación interesante, al menos, que últimamente es complicado de encontrar. Bastante complicado, sí, sin lugar a dudas. Aunque por allí por lo menos aún se hacen cositas, no es todo malo. Pues ahí lo teníais. A nosotros la verdad es que no nos queda mucho tiempo y vas a escuchar lo que queda. Bueno, realmente esta sesión es una sesión bastante larga, no tenemos tiempo nosotros de pinchártela aquí entera, aunque sí te invitamos a que te des una vueltecita por la web, donde en la sección de artistas puedes encontrar a este hombre y acceder a su SoundCloud, que creo que estará ahí colgada, o va a estar. Por cierto, esta misma noche están de cumpleaños, celebrando en Bar 53, cumpleaños de Radar, y además pues al resto de colegas y amigos del colectivo Uncloset, como Nacho Ancina, Tecnois, Martin Emmett, Dan Axel, Hobbs y Sergio Terrazas. Así que eso, si os apetece ahora, después de la fiesta que os estáis pegando aquí en Nova Club, iros para Madrid a pegaros otra, pues oye, estáis invitados. Menudo planazo, ¿eh? Ojalá nos pillara a nosotros un poquito más cerca, aunque no sé yo, aún echamos gasolina al coche y llegamos. Pues nada, que lo dicho, espero que lo hayáis pasado bien, os hayan gustado estas dos sesiones de esta noche. El señor Steiner, el que ha abierto el programa, y el encargado de llevarnos hasta la una de la madrugada, el señor Radar desde Madrid. Nosotros ya nos quedamos sin tiempo, nos vamos marchando. En 7 días volveremos a estar aquí, como siempre, en Nova Onda, a partir de las 11 de la noche, en una nueva edición de Nova Club. Domingo, ¿nos vamos a dar una vueltecita o qué? Pues sí, pero una vuelta corta, que me quiero ir a casa a escuchar discos, que han llegado ahí cosas nuevas y estoy deseando. Entonces lo de Madrid lo dejamos. Es que me da pereza, coger el coche. Pues nada, esta noche la pasemos tranquilamente aquí en Albacete. Nos vamos a escuchar los discos de Domingo, que tiene por ahí guardados. Y nada, pues en 7 días, lo dicho, nos volvemos a encontrar aquí. Domingo, buenas noches. Un abrazo, Fran. Nos vemos la semana que viene. Chao.